Como parte de los nuevos proyectos, desde el 1 de junio ampliamos a 8 las horas de transmisión. 8 horas con mi gente, de lunes a domingo. Porque hacemos sonido para ver.